un aumento realmente exponencial de lo que ya venía aumentando la electricidad en la zona. Y a partir de esto, bueno, un grupo de vecinos, tanto en El Hoyo, en Lago Puelo, en Epuyén, se vienen organizando para ponerle un freno a este tarifazo. Y por eso estamos en comunicación con Norma Zurita, que integra este grupo de vecinos. ¿Nos escuchás bien, Norma? Buen día. Buen día, Gerardo. Buen día a la audiencia. Sí, estoy escuchando bien. Bueno, buenísimo. Bueno, muchas gracias ahí por atendernos. Y bueno, queríamos conversar. Si mal no recuerdo, esta cuestión arrancó con una reunión en donde vino el director de servicios públicos a nivel provincial, Ezequiel Suazo, que vino aquí a la localidad del Hoyo, y hubo una reunión multitudinaria en turismo acá en el Hoyo, donde, bueno, se le expresaron todas las situaciones más que difíciles que presentaba este aumento, que en algunos casos llegaba al 300%, y a partir de allí comenzaron una serie de acciones como vecinos y como vecinas, Norma. Sí, en la reunión inicial de Suazo fue con los productores y las cooperativas, que sintieron realmente el tarifazo, pero también lo sentimos los vecinos, y los vecinos empezamos a hacer acciones al respecto en los consejos deliberantes, en los ejecutivos, incluso en la Dirección de Servicios Públicos, acciones administrativas, o sea, cartas o notas, solicitando la intervención a los consejos deliberantes y al ejecutivo, pero bueno, de ahí no tuvimos ninguna respuesta, porque tanto los deliberantes como los ejecutivos solicitaron la presencia, al menos en Puelo, la presencia de Suazo, que no se acercó, pero no sabemos dónde. Sabemos que tuvo que un par de concejales de acá de Lago Puelo tuvieron una reunión con otros concejales y Suazo, pero la respuesta fue mediática, no hay nada escrito, no tenemos las respuestas administrativas a las notas que enviamos. En la Dirección de Servicios Públicos presentamos más de 700 firmas a nivel comarcal, porque bueno, sí es verdad lo que decías, hay un grupo de vecinos que estamos desde Puelo, El Hoyo y Epuyén, e incluso Cholila, tratando de encontrar la respuesta, pero no la tenemos. O sea, no hay nada, no se hizo devoluciones escritas con respecto a las notas que hemos presentado. Lo que dijo Suazo en ese momento y lo que se transmitió a nivel mediático es el desdoblamiento de las facturas, y el reempadronamiento, que bueno, parece que a nivel nacional hubo bajas de los subsidios. Claro. Pero con un desconocimiento total, o sea, la Dirección General de Servicios Públicos está acá, nos conoce a la mayoría, y bien sabe que no deberíamos estar dentro de la categoría N1, porque son categorías de mayor valor económico, de personas que tienen, qué sé yo, un yate, un avión, dos casas, un auto cero kilómetro, cobran más de 4 millones de pesos, y eso no sucede aquí, sobre todo con las circunstancias que hemos vivido en el verano y en el invierno. No hubo temporada y en ninguno de los dos momentos. Fíjate que la olla cierra sin realmente una gran posibilidad de turismo. Y así estamos aquí, ¿no? Con la complejidad de lo que hemos pasado como comarca, claro, en general. ¿Y qué resultados han obtenido de estas gestiones administrativas ante estos diferentes organismos? Ya te digo, ninguna. No hubo respuesta física, no nos contestaron desde ningún lado. No nos volvieron a convocar. Nosotros hicimos una presentación de vecinos, nos fuimos al Consejo Deliberante, al menos en Puelo, y no nos volvieron a convocar y no nos mandaron ninguna respuesta respecto a lo que estábamos solicitando. La Dirección General de Servicios Públicos tampoco contestó esa nota que presentamos, Por lo que, bueno, vamos a ver si nos estamos organizando para el siguiente paso. Porque en verdad este desdoblamiento y el reempadronamiento no es una modificación real de las tarifas. Las tarifas fueron, el aumento fue mayor a la inflación que estamos viviendo, y además porque, bueno, hubo varias cosas que no corresponden, como que no tenés, no se hizo audiencia pública para que estemos informados. Los aumentos fueron así, sin información previa, porque si a vos te avisan, medianamente decís, bueno, voy a ahorrar, pero no. Y el desdoblamiento significa que ahora te van a cobrar por mes. No es por bimestre, ahora vas a tener que pagar por mes con el mismo aumento, digamos. Claro, o sea, no cambia demasiado. No cambia nada. O sea, es como que vas a sentir que no es tanto, pero la verdad que en los valores, yo te digo que hay valores tremendos, hay facturas de 700 mil pesos. Yo me asombraba con la mía, que es de 530 y algo, y vi otras peores. La verdad que el fin de semana que nos juntamos en una reunión ahí en Atech para organizar el siguiente paso, había facturas peor que la mía. Y son gente común, gente de a pie, somos gentes comunes, gentes de a pie, algunos con trabajo, digamos, en el Estado, pero el Estado no, o sea, acá en Chubut no ha habido paritarias, no ha habido aumentos de salarios, o sea, la nada misma, ¿no? Totalmente. Bueno, Norma, comentabas el siguiente paso. ¿Cuál sería ese siguiente paso? ¿Qué acción están pensando? Y ver si tenemos una respuesta, la respuesta que corresponde, solicitándola a nivel judicial, porque no la tenemos, no la hemos tenido, y en las notas que hemos presentado decía eso, ¿no? Que el próximo paso, si no había respuesta concreta, íbamos a accionar como corresponde, como vecinos, porque no tenemos ni siquiera acá el espacio de la defensa del consumidor. Acá el pueblo estaba por ordenanza, pero y estaba la defensa, pero en esta gestión no está. Y no tenés ninguna en la región. Hay uno en Bolsón, pero como no aplica para Río Negro, lo aplica para Río Negro, pero no para Chubut. Y lo más cercano es Esquel, o sea, acá tenemos todo muy lejano, muy lejano. Está la defensa pública, pero tampoco, o sea, no sabemos si la respuesta que nos darían o nos acompañarían desde ahí sería factible, porque la defensa pública iría contra la misma provincia, que es la que está generando este tarifazo, que a diferencia de Río Negro, o sea, que no es que Beretinec sea mejor, lo hemos vivenciado y lo vivenciamos en la comarca, ¿no? Pero, por ejemplo, él no aceptó el aumento de Nación y, digamos, decretó el no corte en el caso de que los vecinos no puedan pagar. Eso no sucede acá en Chubut. Claro. No ha sucedido. No tenés dónde reclamar porque el ENRE no existe y, digamos, la empresa que se generó acá en Chubut con respecto a la electricidad se maneja sin información hacia los usuarios y usuarias. O sea, es compleja la cuestión en Chubut. Totalmente. Norma, ¿tienen previsto alguna reunión, alguna convocatoria para seguir organizando esta presentación o esta próxima presentación? Sí, ahora estamos esperando la organización de la demanda. Uh-huh. Estamos esperando eso y bueno, y seguiremos reuniéndonos. Y te digo que el otro día cuando fuimos al Tech y pusimos un montón de sillas en forma optimista y nos decíamos qué optimistas que somos, pero realmente valió el optimismo porque tuvimos que poner más sillas en la reunión. Eso está bueno porque si bien la gente no se moviliza o se moviliza poco, realmente acá en la comarca se moviliza poco, se moviliza en los momentos terribles como, bueno, el momento del incendio, y surge la solidaridad y el trabajo conjunto. Pero en lo cotidiano, estas cosas que nos suceden en lo cotidiano, no podemos, veo que no, porque soy activa y soy militante, no se pueden conjugar todas las luchas, y a veces nos quedamos dispersos en la comarca, porque si bien es todo pequeño, se nos hace cuesta arriba y lejano, ¿no? El juntarnos permanentemente. Sí. Bueno, pero por suerte el espacio ahí que han armado los jubilados y jubiladas los miércoles ha ido, está nucleando, está juntando esas luchas dispersas. Y justamente uno de los miércoles hubo una manifestación importante hacia la Delegación de Servicios Públicos, así que también es un espacio, bueno, bastante incipiente, pero... Sí, es un muy buen espacio. Lamentablemente algunos no podemos asistir porque estamos en horarios de trabajo, al mediodía, claro. O sea, la administración pública tiene otros tiempos, y lamentablemente, aunque quisiéramos estar, no podemos porque estamos en el trabajo. Pero sí, es un muy buen espacio y realmente una persistencia en el tiempo hace que, bueno, que estén visibles y que vayan sumando y que a ratos se puedan juntar otras luchas en este mismo momento. Bueno, Norma, te agradecemos la palabra. Cuando tengan ahí un lugar y fecha de reunión, por favor, infórmenos, así podemos difundirlos. Así también, bueno, puede participar gente del hoyo y seguir ahí unificando estas luchas. Bien, Gerardo, sí. La próxima avisamos. Igualmente se salió un flyer. Sí. Pero bueno, volveremos a informar. Buenísimo. La próxima.